huimos del centro. Centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar y a todos los que pelearon como él para que la América fuese del hombre americano. A todos, al hombre famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y que permite que pisen el país en que nació, los hombres que se lo maltraten, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. Hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para ser dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. La llama del Perú se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza o le pone más carga de lo que puede soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante y como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga o morir. Y así comienza el primer programa del 2017 de Fuerza Centrífuga, dedicado a la soberanía, y por eso decidimos comenzar con Tres héroes de José Martí. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con su bandera, con sus banderas. Angosturas del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. sigue sonando de fondo Alfredo Zitarrosa con La Vuelta de Obligado, porque hoy en este programa 110, nos quedó justo redondito el número para comenzar el año, dedicado a la soberanía, y estamos acá con Fabi, nos dejaron sola, Fabi. Hola, ¿cómo les va? Sí, bueno, solas no, tenemos todo un equipo, solas en el micrófono podríamos decir, tenemos solas todo un equipo grande de producción atrás, los compañeros y las compañeras de Redeco que siempre están ahí al pie del cañón para darnos una mano. Y tenemos que aclarar que no es que lo echamos al hombre del micrófono de Fuerza Centrífuga, a la voz desde 4 años, ¿no?, del programa, nuestro querido compañero Gonzalo, sino que bueno, él está asumiendo desafíos en nuevas tareas en un momento complicado, que es tomar la dirección de un colegio. Así que bueno, no le daba, porque encima era la dirección durante el turno noche. Sí, así que vaya nuestro saludo para Gonza y para todo el resto de nuestros compañeros que, como siempre, y con, ahí sí, debo decir, con más fuerza aún, que nos acompañan y contribuyen en la producción y en la elaboración del programa. Así que un saludo grande para todos ellos. Y hoy vamos a hablar... ¿Por qué pensamos en el tema de la soberanía? Para arrancar el ciclo. Y porque estábamos en fecha, estábamos ahí... en cerquita de abril y pensamos que había un evento importante, una conmemoración importante, que bueno, claramente tiene que ver con el 2 de abril, el día del comienzo de la guerra de Malvinas, y empezamos a pensar, a preguntarnos qué es la soberanía, qué se entiende por soberanía, en qué pensamos cuando pensamos de soberanía. Y pensamos también que podíamos establecer distintas formas de soberanía. Sin embargo, fíjate que nos atrapó lo que comúnmente se entiende por soberanía, que es el tema del territorio. Cuando pensamos en soberanía y en Malvinas, pensamos en la cuestión de ese cacho de territorio que nos usurparon hace unos cuantos años. Y bueno, como vos decías, dijimos, bueno, pero soberanía... ¿solamente para nosotros es soberanía territorial? Y ahí empezamos a pensar también que por ahí podíamos hablar de soberanía sobre nuestros cuerpos. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Qué significa ser soberanos? Pensamos en soberanías temáticas, ¿no? De alguna forma, como por ejemplo vamos a hablar un poco de la soberanía alimentaria, que es algo que nos atraviesa y nos incumbe a todos. Y que la verdad que es un tema importantísimo y un tema también que para los argentinos es bastante, yo creo que es un tema caro, digamos, para el argentino, que es la soberanía energética, ¿no? Caro porque nos aumentaron la luz, decís vos, las tarifas. Porque nos aumentan la luz porque nos duele en el corazón, me parece, ¿no? Como un tema de algo de lo que en algún punto nos sentíamos orgullosos. En un momento de la historia y que después ya no había ningún motivo para enorgullecerse. Así que vamos a hablar un poquito de eso también en el programa. Un programa por demás variado, pero con un tema que creemos que tiene muchísima actualidad y relevancia hoy. Vamos ahí a escuchar un temilla, a ver qué les parece. Sonaba y suena Sunday Bloody Sunday de U2, que es un tema que, a pesar de que es como suena alegre para los que no entendemos inglés cuando lo escuchamos así en las canciones, es un tema que es uno de los más, los que tiene más compromiso político, digamos, de U2, y está referido a lo que fue el Domingo Sangriento. En Irlanda, en el 72, hubo, básicamente hubo una manifestación y una represión muy fuerte. U2, años después, escribe este tema, lo lanza, y cuando lo van a lanzar, primero medio que piden permiso, ¿no? Le dicen a la gente, bueno, si alguien se siente ofendido, porque el tema irlandés, digamos, siempre fue como controversial, ¿no? Respecto de Inglaterra y demás. A la gente le encantó el tema y por eso siguió sonando y lo siguieron tocando hasta hoy en día. Pero bueno, conmemora, digamos, una represión muy fuerte donde murió un montón de gente. Y tiene, dice en un momento, la batalla recién comienza, hay muchos perdidos, muchas pérdidas, pero dime quién ganó, ¿no? Siempre la pregunta por la guerra. Y si hablamos de pueblos que desde el punto de vista territorial han batallado o batallan por el tema de la soberanía, o estados, podemos decir, de que pretenden la soberanía sobre territorios, bueno, podemos tener, mirando el mapa y no muy, en forma no muy lejana, territorialmente hablando, de Argentina, muchos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo Bolivia, la zona de Santa Cruz, la zona más rica de Bolivia, que hoy hablábamos con Natalia, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren los santacruceños? ¿Por qué se quieren separar o de quién se quieren separar adentro del territorio boliviano? Y un poco decíamos, claro, los ricos se quieren separar de los pobres, o sea, la zona más rica de Santa Cruz, donde se concentran todas las riquezas, plantean su soberanía desde el punto de vista de la soberanía económica y de los recursos que esa parte le da a ellos y que no quieren compartir con los pobres bolivianos de las otras zonas. Sí, de hecho, cuando hablamos de Santa Cruz hablamos de separatismo más que de soberanía, ¿no? Usamos esa otra palabra que es un poquito menos, suena menos política y menos popular, si se quiere, de alguna forma. Sí, también hay algunos casos, por ejemplo, los territorios que se disputaron, Chile, Perú y Bolivia, en cuanto a la salida al mar. Hay un caso ahí muy emblemático, una zona donde, en esta pregunta sobre la soberanía y a qué país quieren pertenecer los habitantes de un territorio, Chile manipuló, digamos, una elección, lo que sería el plebiscito, ¿no? Para saber qué opinaban los habitantes, que hasta la ONU dijo, che, esto no es válido, y sin embargo, bueno, Chile terminó apropiándose de ese lugar, poniendo gente, digamos, amenazando a los que venían de una nacionalidad peruana o boliviana, amenazándolos y se fueron, y el Estado chileno, no vamos a decir ni Chile ni los chilenos, sino el Estado, el gobierno chileno, hace toda una manipulación para lograr mantener el poder en ese territorio. Pensaba, cuando vos hablabas recién, ¿quién define la necesidad de sentirse o de pertenecer, hablando de la soberanía desde el punto de vista territorial, a un territorio? ¿Quién lo decide? ¿Un Estado o quienes habitan en ese territorio? Y polemizando un poco, pensábamos en el caso de los kelpers, ¿no? Que nosotros, por supuesto, que reivindicamos la soberanía argentina sobre el territorio de las Islas Malvinas. ¿Y qué pensarán los kelpers, nos preguntábamos nosotros, respecto a su identidad y a la soberanía que ellos sienten que tienen viviendo en las Islas Malvinas? Sí, el tema es que ellos ya dijeron qué es lo que ellos piensan. Hubo una elección y votó la gran mayoría de la población, creo que una cosa así como el 92% de los isleños fueron a votar y dijeron por gran mayoría que ellos querían ser ingleses, digamos. Ahí, que se sentían ingleses. Ahí hay todo un debate en el cual el Estado argentino dice que las personas nativas de las islas son ciudadanos argentinos de pleno derecho, porque la soberanía territorial argentina la reclama para sí, y dice que no se les puede aplicar el derecho de autodeterminación porque es un territorio ocupado ilegalmente por otro país, digamos, ¿no? Entonces sería una situación de colonialismo en la cual, como es una ocupación ilegal, no cuenta la autodeterminación de los pueblos. Y ahí pareciera, ¿no?, que si uno lo mira así, el argumento inglés es que revolucionario, digamos, ¿no? Es más liberal, claro, que el argumento argentino, que igual podría ser. Argentina, por ejemplo, dice que ellos tienen, dice, nosotros tenemos en cuenta los intereses y no los deseos de los isleños, ¿no? Bueno, yo si fuera Kelper, qué sé yo, ¿qué querría ser, inglesa o argentina? Gran pregunta, ¿no? Y en cambio el Reino Unido dice que los nativos de las islas son ciudadanos británicos, en eso digamos es lo mismo pero para el otro lado, y dice que el Reino Unido inscribió a las islas como territorio no autogobernado, otorgándoles sí el derecho de autodeterminación en el futuro. O sea que uno de los argumentos que esgrime la Argentina tiene que ver con el colonialismo, digamos, ¿no? La ONU dice, estoy peleando contra el colonialismo, Inglaterra levanta argumentos que implican colonialismo. Bueno, yéndonos un poquito más al norte, todos conocemos, o por lo menos alguna vez hemos escuchado, la lucha permanente del pueblo vasco y del Euskal para poder separarse. Vos que hablabas de separatismo. Y ellos hablan de autodeterminación e independencia. Pero tenemos algún audio para escuchar sobre la lucha vasca para poder esclarecernos un poco la cuestión. El que nos habla sobre la lucha vasca es Nicolás Chávez, quien es un editor, bueno, argentino, pero digamos identificado con la causa vasca y uno de los que militan esa lucha en Argentina junto a tantos otros. Todo pueblo debe tener la posibilidad de elegir qué hacer con su presente para poder pensar su futuro, tener derecho a la autodeterminación. Los vascos habitan un territorio que es conocido como Euskal Herria, que significa la tierra del euskera, en una clara alusión a su idioma. Es un territorio que se encuentra dividido entre el Estado español y el Estado francés. España tiene su origen en el siglo XII, cuando los reinos del norte se unen para expulsar a los moros de la península. Francia tiene su origen en el siglo IX, cuando Carlomagno es coronado rey de los francos. Se estima que el pueblo vasco habita estos territorios hace aproximadamente unos 7.000 años, algunos años antes que España y Francia. Una presencia real de un pueblo que habla una lengua muy particular, como lo es el euskera, la cual no tiene ningún parentesco con las demás familias europeas de idiomas. Creo que es de suma importancia precisar el origen del pueblo vasco de cara a la reafirmación de su identidad y sus derechos históricos como sujetos de derecho que han luchado y luchan por la posibilidad de su autodeterminación. La ocupación real y histórica de estos territorios y su idioma constituyen suficientes argumentos y son el mayor aval para ejercer su derecho a la autodeterminación y a decidir su futuro en ejercicio pleno de su soberanía política. La realidad es que pese a la validez de estos argumentos, la situación es muy difícil. El hecho de que los territorios históricos se dividan entre dos estados-nación hacen que el reclamo sea contra dos administraciones diferentes, lo cual divide fuerza y a su vez son dos estados que implementan distintas estrategias para que no llegue a buen puerto las intenciones de gran parte del pueblo vasco. La negación del conflicto por parte de España y Francia también lo hace más difícil, sobre todo al reducir todo el conflicto a ETA, después de que ha demostrado el cese de su actividad armada y su desarme definitivo. Las políticas represivas estas son cada vez más duras, sigue habiendo una enorme cantidad de presos políticos vascos en distintas cárceles del mundo. Pero así todo, el pueblo vasco no se rinde, porque no por nada tiene el mote de cabeza dura. Debe tener derecho a elegir libremente su futuro, de aquel por el que miles de vascas y vascos han ofrendado su vida. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.